vez y que no me harás llorar, porque yo no me merezco, no merezco sufrir más. Estando solo en casa, siento que no puedo más. No puedo yo entender cómo me quieres dejar. No es que no te quiera, pero algo sucedió. Disculpame si fui sincera. Adiós.